Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, recibe un homenaje por sus 50 años de trayectoria artística en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana rendirá homenaje por sus 50 años de trayectoria artística al maestro Antonio Ordóñez y presentará su libro El demonio en el fondo de los ojos, este jueves 27 de febrero a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Antonio Ordóñez cumple medio siglo de carrera artística desde que iniciara su actividad cultural con el grupo Tzántzicos y posteriormente se vinculó al Teatro Ensayo, entonces dirigido por el italiano Fabio Pacioni. Es cierto que la Casa de la Cultura ha tenido la amabilidad. Nosotros como Tzántzicos éramos renegados de los homenajes y más. Yo pienso que esto es más bien una celebración, una grata celebración de esta larga jornada. Pero fundamentalmente... Y por eso es que se lanza un libro, el demonio en el fondo de los ojos, es un libro de poesía, un poco porque yo he querido emparentar mi origen del teatro, mi experiencia desde los Tzántzicos, donde se escribía poesía, donde eso es lo que más hacíamos, y hacíamos recitales montando nuestros poemas. Pero fundamentalmente eso es lo que la Casa de la Cultura ahora recoge, y eso es lo que la Casa de la Cultura... nos hace un homenaje a mi inauguración como actor, porque el Teatro Ensayo en este año va a festejar sus 50 años con actos sucesivos. Vamos a hacer un festival de varias obras del Teatro Ensayo, que a propósito nos van a entregar el Teatro Prometeo, la Casa de la Cultura nos va a dar para que nosotros manejemos ese teatro. Hay un proyecto muy lindo para que... El Prometeo es un teatro bonito para hacer teatro. Es un teatro precioso, es un teatro precioso que presta muchas posibilidades, pero que ahora está destrozado. Entonces, una de las condiciones y una de las cosas que va a hacer la Casa de la Cultura es rehabilitarle al teatro... Con el Teatro Ensayo mantiene una actividad ininterrumpida desde 1964. Ha creado y adaptado varias obras, entre las que se destacan Boletín y Elegía de las Mitas, La Rebelión de los Beatos, Memoria desde el Cascajo Seco, El Santo Oficio del Amor y Canto Esperpéntico. Su vocación por el teatro nació durante los recitales que ofrecía el grupo Tzántzicos y el 5 de diciembre de 1963, bajo la dirección de Marco Muñoz, representó a Requiem por la Lluvia de José Martínez Queirolo. En el Café 77, el director Fabio Pacioni, presente aquella noche, le ofreció la oportunidad de unirse al Teatro Ensayo y en 1966 le encargó su dirección. Nosotros le decoramos después. El café, el dueño del café era un señor Arellano, que fue muy, muy amable con nosotros, nos admitía y después nos permitió que nosotros decoremos el café, y entonces ahí cambió un poco, pusimos unas esteras, unos sixes, unos carrizos, unas cosas así, e hicimos un recital el 5 de diciembre de 1963, en la noche de la fiesta de Quito, un poco en oposición a la fiesta, que esto era importante, porque nosotros no queríamos festejar la conquista, no queríamos festejar el atropello, que había sido víctima de nuestro pueblo cuando vino la conquista, y entonces nosotros hicimos mucho escándalo con eso, y ahí se estrena el Requiem por la Lluvia. Ese es un monólogo tuyo. Un monólogo que es de Martínez Queirolo, pero que es Queirolo, interpretado por ti. Interpretado por mí, y entonces por primera vez ahí se hace el monólogo este Requiem por la Lluvia. En su actividad literaria publicó varios poemas en la revista Pucuna y el poema Cruzando la Montaña en 1993. Además, escribió el ensayo inédito Signos Sociales, Signos Teatrales en América Latina. Sobre su poemario El demonio en el fondo de los ojos, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, señala: aquí la poesía es como un leve viento que socava la memoria, que se introduce por la esquina del ser humano, que acaricia sus vertientes, sus nostalgias, que critica con fuerza contundente la perversidad del tiempo. El homenaje y presentación del libro contará con la intervención del titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los actores de teatro José Ignacio Donoso y Víctor Hugo Gallegos. En el acto, el maestro Ordóñez presentará Requiem por la lluvia, obra con la que inició su actividad teatral. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.